Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos, anécdotas, más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Todo tiene un final, todo concluye al fin. Sí. Y Argentina tiene historia, llegó a su final. Después de 3 años prodigiosos en los cuales los argentinos pudimos aprender y compartir historia e historias, como digo siempre, porque me gusta más la palabra historias, que son plurales, que tienen diferentes miradas, que tienen posibilidades de no hacer una cuestión de blanco y negro, sino de grises, de complejidades, de contextos y de fundamentalmente de respeto a las tradiciones propias y ajenas, ¿no? Este programa que comenzó hace mucho tiempo con la conducción de Jorge Alperín, al cual le mandamos un abrazo grande y es parte también de esta despedida, y que después, bueno, me tocó conducir este año a mí, y que hoy llega a su final. Yo quiero darles el paso a mis compañeros, que fueron los que bancaron el proyecto en los últimos 3 años de radio aquí en Radio Nacional. Yo quiero agradecer, siento mucho el final de este programa. Realmente para mí fue muy significativo, fue muy valioso. Aprendí como nunca sobre temas que realmente no conocía. Me obligó a leer, a estudiar. Me acercó a algo que me colmó de satisfacciones haber estado pudiendo leer eso, saber de eso. Y creo que la historia ayuda al presente y ayuda al futuro. Creo que tenemos que saber de dónde estamos viniendo para saber hacia dónde vamos. Creo que en ese sentido a nosotros nos ha enriquecido, y agradezco sobre todo a la radio pública por haber permitido y haber creado este programa diario, y a los oyentes que constantemente han estado con nosotros, nos han acompañado, nos han apoyado, nos han corregido, nos han enseñado. Nacional tiene una audiencia espectacular. Eso es una de las cosas que yo me llevo de este ciclo que hoy termina, y bueno, estoy muy contento por haber podido ser parte del mismo, y les agradezco a mis compañeros también, porque juntos hicimos esto. Una tarde, me parece a mí que debe haber sido un diciembre, yo no me acuerdo bien. Yo estaba acá en la calle Corrientes en un acto, y de repente veo a María Sebane que me hace señas de la otra parte de la grada, así desesperada para que la mirara. Yo también la estaba buscando porque estaba necesitando su permiso para utilizar un material en un documental que estaba haciendo. Entonces me acerco y se lo digo, me dice, sí, pero te tengo que decir otra cosa. Veníme a ver que vas a venir a la radio. Y yo no me lo esperaba. Era la situación francamente más mágica que me pasó en mucho tiempo en la vida, porque si hay algo que amo es hacer radio. Si hay un medio al que respeto, al que me muevo con amor y con magia, es la radio. Y hacía tiempo que no la hacía con continuidad, no la hacía de esta manera. El desafío era sentarse al lado de Santiago Varela, al lado de Jorge Alperín. No era moco de pavo. Había una locutora, y yo la quiero rescatar, nuestra Graciela Almada. Había un operador que era Claudio Canullán. Y había toda esa gente alrededor que dijo, vamos, que todos juntos podemos. La primera reunión de producción era rarísima, porque estábamos diciendo, ¿nos van a bancar hablando de historia? Bueno, era el bicentenario, había un clima. El segundo año, ¿nos van a bancar? El tercer año, ¿nos van a bancar? Y nos bancaron. nos bancaron todo el tiempo. Yo aprendí con todos, aprendí en esta etapa con Hernán, aprendí de la zanca, que le pispeo cómo respira para cuando yo estoy más o menos fané y me doy cuenta que cuánta escuela me falta para poder hablar como la zanca. Amo esto, y es cierto, todo tiene un final, todo termina, pero esta huella, como dijo un oyente el otro día, que dejan este tipo de programas, sabes que yo creo que no se olvidan, sabes que yo creo. Y como experiencia personal, para mí ha sido francamente muy rica y muy hermosa. Bueno, simplemente lo mío es un gracias muy grande. Yo me incorporé al programa ya a finales del año pasado, a principios de este, reemplazando en principio a Graciela Almada, que vos recién la nombrabas. Y bueno, solo puedo agradecer a Jorge, a vos, Nora, Santiago, en principio por invitarme cuando cambiaron de horario a la noche, y después que acá Prensa me heredó, y le agradezco que me haya sostenido. Y fue un venir a clase todas las noches, y que no es poca cosa, y se los agradezco tantísimo, la verdad que es eso. Queremos agradecer también a la producción, claro, a Isabel García, a Marina Getino, claro, a Agustín Camisa. Hoy con los nombres me hice un lío raro porque nos mandamos un mail interno cambiando los nombres de todos. Y fue muy gracioso. Y fue muy gracioso porque al final nos terminamos confundiendo los nombres. Hay que pensar en Diego también. Diego Tomasini, que claro, estuvo. Diego Tomasini. Tomasini, que estuvo al principio. Y además, ¿sabes qué? Recordar, está bueno, un cachito de autobombo en estos casos. Este programa, todos los años que estuvo al aire, tuvo premios. De este programa, hizo el hito de ser un programa de historia alternada al Martín Fierro. Y tuvo el premio Argentores, y tuvo el premio de la Universidad de Buenos Aires, y tuvo menciones. Y tuvimos el premio AFCA para cerrar el ciclo, y tuvimos el premio de que muchos oyentes, que en el marco de la ley de medios comenzaban a democratizar la comunicación, bajaran de nuestro blogspot estos materiales para ser reproducidos. Vaya uno a saber en cuánto lugar, que ni siquiera lo sabe. Los oyentes son parte del premio. Por eso no entendemos muy bien por qué no seguimos el año que viene. Pero como dice el amigo Santiago Varela, eso es otra historia. Hoy es el último programa y decidimos elegir las que consideramos las columnas que más nos gustaron a nosotros. Cada uno eligió la suya, y es una forma de brindarnos hasta el último momentito con lo mejor que pudimos hacer cada uno de nosotros. ¿Le parece que escuchemos el programa? Ahí va. Eso. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Tantas veces me mataron. Tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal. Porque me mató tan mal y seguí cantando. Vamos a hablar de poesía y de poetas. Roberto Jorge Santoro fue un hacedor de palabras, porque eso es lo que es un poeta. Pero sus palabras, a diferencia de otros poetas que utilizan otras palabras, no eran inocentes ni tímidas. Eran palabras contundentes, sólidas y, sobre todo, impregnadas de realidad. Dice Santoro: si mi poesía no sirve para cambiar la sociedad, no sirve para nada. Y sabe de qué habla, porque este tipo, nacido en Buenos Aires en el 1939, recorrió esta misma sociedad. En ella fue pintor de brocha gorda, puestero de mercadito, celador en una escuela industrial, tipógrafo, vendedor ambulante y poeta. Un verdadero buscavidas. Él mismo solía presentarse así, dice Santoro. Sangre grupo A, factor RH negativo, 34 años, 12 horas diarias a la búsqueda castradora, inhumana, del sueldo que no alcanza, 2 empleos, escritor surrealista, es decir, realista del sur. Vivo en una pieza, hijo de obreros, tengo conciencia de clase. Rechazo ser travesti del sistema, esa podrida máquina social que hace que un hombre deje de ser un hombre, obligándolo a tener un despertador en el culo, una boleta de prode en la cabeza y un candado en la boca.

seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Argentina tiene historia. Recordala por la radio pública. Es pública. La radio y la crónica de nuestro pasado, vivila en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Ahí está el ejemplo claro. Dos izquierdas, la derecha luego. Galín desesperando sobre el minuto del tercer asalto. Bien, Galíndez allí casi chocan las cabezas y chocaron, chocaron terriblemente. Una herida realmente de importancia, mana abundante sangre aparentemente del arco superciliar derecho o del entrecejo de Víctor Galíndez. El árbitro ha suspendido el combate cuando transcurría poco más de un minuto del tercer round. Un choque tremendo. Dijimos casi chocan porque fue muy breve el instante, pero inmediatamente comprobamos que esto que era aparente resultó real. Ingresan los médicos y las autoridades, incluso como puede verse, una gran cantidad de fotógrafos que tratan de captar la nota de este instante crucial. La expresión de Galíndez era de intenso dolor y la de sus asistentes, lectura y cuello, ruso de preocupación. Porque aunque es una zona que está muy expuesta a manar abundante sangre, lo cierto es que nosotros tenemos la impresión que esto... 22 de mayo de 1976. Es el mismo día que matan a Ringo Bonavena. Estamos en Johannesburgo, en Sudáfrica. Las primeras filas están ocupadas por blancos. Las populares están ocupadas por negros. Los negros hinchan por Richie Kay. Los blancos hinchan en realidad no por un blanco, por un marroncito, por un Víctor Emilio Galíndez que está allí, que es hijo de la tierra argentina, es un campeón semipesado que no sabe que su hombre más admirado, su amigo, el tipo que le había dado fuerzas para pelear, para estar en el boxeo, para entrar al boxeo, había sido asesinado unas horas antes. Tito Lecture decidió no decirle absolutamente nada a Galíndez sobre la muerte de Bonavena, porque sabía que eso lo iba a destrozar. Empieza la pelea, primer asalto, segundo asalto. Eran en las épocas en las que las peleas eran a 15, donde había que ser muy macho para seguir parado frente a un ring, después de prácticamente 45 minutos de pelea, más los 14 intervalos, casi una hora de pelea, tenías que estar ahí tensionado. En el tercer round, en el minuto, como te lo contó Roberto Maidana recién, se produce un choque. Fue dramático. Galíndez venía ganando la pelea. Los primeros rounds eran para Galíndez. Ese choque de cabezas hizo que el superciliar izquierdo, es decir, la ceja, empezara a sangrar y a sangrar y a sangrar inconteniblemente. Vos lo podés ver en internet, si no la viste en aquel momento. Yo tuve la oportunidad de ver esa pelea siendo muy chiquito y nunca me la olvidé. Tenés la posibilidad de ver cómo Galíndez se toma la cabeza y empieza a sangrar. Empieza a sangrar, a sangrar, a sangrar. El médico lo atiende. Están prácticamente 10 minutos atendiéndolo. Como fue un cabezazo, no se podía parar la pelea y dársela a Richie Kay tan fácil. porque no se sabía si había sido un cabezazo a propósito o no. Y además empiezan a negociar. Tito Lectura le dice, no, ya sale a pelear, Entre esos 10 minutos, le salvaron la corona a Víctor Galíndez. Galíndez salió en el cuarto round y le empezó a dar una viaba al morocho Cade, que lo tuvo así a los tumbos durante los 10 rounds restantes. ¿Qué era lo que pasaba? Cada vez que Cade le metía una trompada a Galíndez en la cara, Galíndez empezaba a sangrar, se le abría la herida. El médico, ¿qué había hecho? Le había dado puntitos chiquititos para que no sangrara tanto. Sin embargo, era imposible. Galíndez sangraba, Vos podés ver las imágenes con toda la cara llena de sangre, todo el costado izquierdo lleno de sangre. ¿Y sabés qué hacía Galíndez? Lo miraba al referee. El referee era sudafricano también. Se llamaba Stanley Christodoulou. Lo miraba y se limpiaba en la camisa del árbitro. El árbitro, que tenía toda la camisa ensangrentada, veía la paliza que Galíndez le estaba dando a Cade y dijo años después que él no quería parar la pelea, que era la pelea más impresionante que había visto en su vida. De la manera en que se estaban peleando esos dos hombres y de la manera en que Galíndez sangraba y seguía pegando, pegando, a pesar del dolor que significaba tener media jeta abierta. El árbitro recuerda su camisa manchada de sangre, que ahora es parte de un museo internacional de box. Él mismo dijo, fue la pelea más impresionante, se mataron a golpes, yo no quería terminarla. Miraba al médico y le decía que no la terminara. Y Galíndez estaba allí, pegándole, se pegaban. Lo más parecido a una película de Rocky es la película de Víctor Galíndez y Richie Cade. En el último round, round 15, imagínate, después de 45 minutos de pelea, Galíndez lo sienta a Richie Cade de una trompada. Faltaban apenas 10 segundos para que un poquito más faltaba. Richie Cade se levanta y vuelve a caer, y cuando cae, faltaban 10 segundos para que la pelea terminara. Richie Cade queda demolido en la lona, no lo pueden levantar, y lo ves a Galíndez festejando y festejando con los ojos ensangrentados, con la cara llena de su propia sangre vertida en la pelea más impresionante del boxeo argentino. Podés preguntarle a cualquiera, a alguno que lo haya visto en internet o a alguno que lo haya visto en directo. Podés preguntarle a los hombres de 80 años, a las mujeres de 90, a los de 45, de 40, todos aquellos que amen el box saben que esa es la pelea más impresionante de la historia del box. Víctor Galíndez se recibió de grande con esa pelea, de grande en serio, porque era muy conflictivo, porque era medio matón, porque le tenían desconfianza, porque decían que en realidad no era un gran boxeador. Sin embargo, en esa pelea, Víctor Galíndez se recibió de grande. Era jovencito, había nacido muy el 2 de noviembre del 48 en Bedia, en la provincia de Buenos Aires, así que en aquel momento tenía 20 y pico de años. Tenía su récord, fueron 52 peleas ganadas, 34 por nocaut, 9 perdidas, 4 empates y 2 sin decisión. Como profesional había debutado el 10 de mayo del 69, ganando por nocaut a un tal Ramón Ruiz. Se consagró campeón argentino medio pesado en el 72 y allí fue directo al título. El título lo logró el 7 de diciembre de 1974 en el mítico Luna Park, al vencer por abandono en el round 13, Len Hatchin. Esa pelea quedó en la historia también, ¿sabes por qué? Porque era la primera vez que un argentino salía campeón del mundo en su propio país. Realizó 11 peleas exitosas hasta 1978. La más impresionante fue la de Richie Cade, seguramente. Si vos te fijás, Monzón hizo 14, por lo tanto Galíndez, si bien es otra categoría, semipesados es una categoría importante también, pero la de medianos es muy competitiva. Hizo, como te dije, 11 defensas. Había que pelear y sostener 11 veces el título. Finalmente, tuvo otro momento histórico Galíndez, que es en el Madison Square Garden, en Nueva York. Fue la primera vez que dos argentinos pelearon por el título mundial. El otro era Jorge Aconcagua Ahumada, y la pelea se hizo el 30 de junio de 1975. Ganó Galíndez, que quedó siendo campeón. ¿Sabes cuándo perdió el título Galíndez? El 5 de septiembre de 1978, ante Mike Rossman. Pero Galíndez era un toro bravo, y si le había hecho lo que le hizo a Richie Kate, ¿cómo no iba a reconquistar la corona? Al año siguiente, en la revancha, le dio un pase a Rosman que le quitó la corona y se coronó históricamente. Era la primera vez que un semipesado ganaba dos veces el título mundial. Así que Galíndez es un hombre de fechas históricas, de fechas claves, de récord para los argentinos. Finalmente, el 30 de noviembre de 1979, perdió con Marvin Johnson. Esa pelea lo hizo convencer a Galíndez de que ya estaba, que ya había peleado demasiado. Hizo un combate más el 14 de junio de 1980 ante Jace Barnett, pero por el título crucero, pero ya no tenía más ganas de pelear. Perdió esa pelea y dijo, me voy a dedicar al automovilismo. Y él, que había sido un guapo del ring, no sabía que la muerte lo estaba esperando ahí cerquita, ese mismo año, cuando decidió hacerse copiloto en el TC. El 25 de octubre de 1980 tenía 31 años Galíndez. Se produce un choque en el auto que manejaba Antonio Liceviche, que era su piloto, y se van del auto, se van al costado de la carrera, del camino, van por allí, y un auto conducido por Marcial Feijó, que pierde el control y los atropella a los dos. Mueren en el instante. Galíndez murió de esa manera. Murió al costado de la ruta. Prácticamente no sufrió, porque el accidente fue tan brutal que quedó destrozado rapidito. Desgraciadamente, Argentina perdió un campeón, uno de esos campeones que vienen de abajo, que son hijos del pueblo, que se pelean con el pueblo y que siempre son también rescatados en la memoria popular, porque si hay algo que respetan los pueblos, son los cojones. Y si hay algo que tuvo Víctor Emilio Galíndez para pelear arriba del ring, fue huevos. Yo te invito a que veas las fotos de ese combate, que te invito a que te pongas en el lugar de Galíndez. Si vos hubieras seguido peleando ese combate con el rostro como lo tenía Galíndez, si vos hubieras seguido peleando con la sangre que había perdido Galíndez durante prácticamente media hora con el ojo izquierdo ensangrentado de manera brutal. Dicen que cuando llegó al camarín, después de haber ganado la batalla, por decirlo de alguna manera, Galíndez, se tiró en la cama y se puso a llorar. Ahí fue cuando le dijeron que además había muerto su mejor amigo. No sé si amigo en término íntimo, pero sí su amigo de compañero de correrías en esta lógica de las batallas del combate. Las últimas palabras que dijo antes de irse a dormir Galíndez esa noche del 22 de mayo de 1976, cuando la dictadura militar hacía desastres en la Argentina, dijo: ojalá que esta pelea me haya servido para convencer a todos que soy un verdadero campeón. La puta, si Víctor Emilio Galíndez fue un verdadero campeón. 5, 4, 3, 2, 1, Argentina tiene historia. Por esos campeones del box argentino, Pérez, Acabalo, Galíndez, Monzón, Loche, Castellini, Bonavena, me inclino por esos que fueron, por esos que son, por esos que nunca llegaron a la luna, ni hallaron fortuna, ni el cetro feliz, y solo por tantos tumbos y penurias, hoy muestran al mundo su rota nariz. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso, que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout, y a esponja y sudores se escribe tu historia, hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Como casallista había trabajado tanto, le di 3 o 4 coros de descanso. Además, es evidente que lo que nosotros llamamos jazz, por supuesto que hay varias discrepancias en lo que es y lo que no es jazz, empieza y termina con la batería. En Nueva York tuvo un intento de suicidio. Uno de los episodios más desopilantes que atraviesa el anecdotario del señor del que vamos a hablar. Yo estaba muy enamorado de una chica, pero un día discutimos y decidimos separarnos. Me deprimí. Iba caminando con ella y pensé, cuando pase el primer auto, me tiro abajo. Vino un auto y me tiré, pero en ese preciso momento se prendió la luz roja, el coche frenó. Era un taxi. ¿Qué hizo la mujer? Se lo tomó y se fue. Un tiempo después hablamos por teléfono y le dije, si me querés ver, hoy te va a costar 35 centavos, que era lo que costaba el boleto del colectivo. Si me querés ver, mañana te va a costar $850, que era lo que costaba un pasaje de avión a Buenos Aires. Por supuesto, a los 2 días estaba en la Argentina, sin ella. Nunca más la volví a ver. Mono Villegas era un tipo que estaba acostumbrado a hablar permanentemente en sus recitales, permanentemente, a tal punto que una vez en un recital que estaba dando en un teatro, le había empezado a hacer esta cuestión de conversar y de contar y de decir, y entonces una mujer le grita de abajo, que empiece el recital. Entonces él la mira y le dice, ya empezó, y sigue hablando y qué sé yo. ¡Que empiece la música!, le dice la mujer. Y él la vuelve a mirar y le dice, y cuando empiece no la va a entender, ¿para qué quiere que arranque? Ese era el Mono Villegas, un tipo que era muy sarcástico con respecto a su propia fama, que decía, yo no me hice famoso con la música, yo me hice famoso con los reportajes. Camino por Corrientes y todos me saludan y me dicen, ¡chao, Mono!, y se comentan entre sí. Ese que va ahí es el mejor pianista de la Argentina. Estoy completamente seguro que nunca me escucharon tocar. Decía, sin amargura, con un ataque de realismo, sí, bastante potente. Enrique Mono Villegas nació 7 vecino en Buenos Aires el 3 de agosto de 1913 en Agüero y Charcas, una manzana que dio también a luz a Adolfo Ábalos allá por 1914 y Aníbal Troilo también en 1914. Soltero empedernido, mujeriego al punto de haber protagonizado la anécdota que acabamos de contar. Era también cinéfilo voraz, irónico y un personaje francamente enorme. Era hijo de Enrique Ulises, otro tipazo que fue un personaje, el señor. Dentista, escribano, abogado y organizador de riña de gallos. Dejó todo para dedicarse a la riña de gallos. Y de Elena Reibod, de quien supo decir el Mono. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 meses y parece que la única función que cumplió en su vida fue traerme a mí. Prácticamente no tuve padres. Me criaron unas tías condescendientes que jamás me obligaron a nada. tuve suerte, hice lo que se me dio la gana toda mi vida. A tal punto que yo creo que mi vida terminó a los 7 años. Porque cuando me dicen la biografía, ¿y usted qué hizo, mono? Y yo, la verdad, que viví hasta los 7. Ahí aprendí a tocar el piano y nunca más hice otra cosa en mi vida que tocar el piano. Una sencillez para hablar de un tipo que dedicó toda su vida exactamente a tocar el piano y a leer, pero que a los 7 años ya tocaba Mozart maravillosamente bien. Fue anotado en el conservatorio al mismo tiempo que en el colegio primario. Su descubrimiento del jazz llegó poquito después, quizás a los 9 años. Tenía mucha imaginación, cosa que en el jazz es una materia imprescindible para todo lo que tiene que ver con las improvisaciones. Alberto Williams fue el primero que le permitió ejecutar a su profesor todos los géneros y que le dio instrucción musical. Esta formación iba a ser muy importante, ya que en los primeros años incursionó tanto en la música clásica como en la folclórica y en el tango. Sin embargo, siempre desarrolló una enorme aversión hacia las berenjenas y hacia los boleros. Era un fóbico total. Estas raíces nunca dejaron de hacerse presente, aun cuando abrazó el jazz fuertemente. Llegó hasta cuarto año del Colegio Nacional Mariano Acosta, donde se escapaba de las clases para ir a estudiar piano. Yo, dice, soy un tipo inteligente, músico de raza y de nacionalidad pianista. En 1932 estrenó el concierto para piano y orquesta de Ravel en el Teatro Odeón de Buenos Aires. Por esa misma época descubrió a quien él reconoce como sus maestros espirituales, Art Tatum, Fats Waller, Duke Ellington, Louis Armstrong. También Thelonious Monk, Bill Evans. Enrique Villegas supo fundar a su alrededor una figura mitológica. Él se crea como una figura mitológica muy poderosa. Realmente es cierto esto de que es más conocido por los medios que por todo lo que lo escucharon. Trabó amistad con Macedonio Fernández, por ejemplo, con quien compartía el placer de la música, la charla metafísica, la lectura y ser holgazán. No se levantaba nunca antes de las 3 de la tarde porque decía que seguía un precepto hindú. Si puedes estar sentado, no estés parado. Si puedes estar acostado, no estés sentado. A la noche, si no tocaba, iba al cine. Además de las berenjenas, odiaba las masitas de coco y el tomate. Una fobia absolutamente terrible hacia estas 3 cosas. Y enamorado, enamoradizo tanto que murió soltero. Dice que el jazz argentino no existe, que hay músicos argentinos que hacen jazz. Que él mismo no es un pianista de jazz, es un pianista a secas. Dice que el jazz es improvisación total, el mono, y a veces a mí me falla la imaginación. También se quejaba de que no había buenos pianos en la Argentina. Cuando tenía que dar un concierto en malas condiciones, charlaba y apenas tocaba un par de piezas, la señora volvía a gritar que empiece el concierto. Su obsesión era esta, y decía, cuando terminaba un concierto en el que había sido el piano una cosa que no le sirvió, al gran pueblo argentino, un piano. Eso era lo que pedía y era una manera de terminar sus recitales. A ver, ¿cuánto te puedo contar? Muy poco en muy poco tiempo. Y entonces vamos a llegar a que este hombre estuvo en Nueva York. En Nueva York en algún momento lo quisieron forzar a tocar boleros. Por lo tanto, se fue de la compañía de la Columbia. Nada menos que de la Columbia. Pasó un poquito de hambre. Sufrió un poquito. Pero al mismo tiempo aprendió a ir a escuchar en vivo a todos esos hombres que amó tan fuertemente como Cole Porter, como Louis Armstrong, como todos los demás. Cuando llegó a Buenos Aires se reía porque dice, acá los muchachos creían que yo era Beethoven, simplemente porque había estado allá. Bebía, fumaba, filosofaba. Bueno, nada, él no fumaba, acompañaba a los que fumaban. Dice que era un anfitrión encantador, aunque cuando estaba corto de guita te cobraba la copa que te servía en la casa. Bueno, había que sobrevivir de alguna manera. Los últimos años los pasó tocando en una peluquería de San Telmo con un orgullo casi secreto. Estoy llegando al fin y jamás me prostituí con la música. Era agnóstico, pero tenía una gran curiosidad con la muerte. De alguna manera la espero. La espero todos los días. Cuando murió, los músicos escribieron algo muy lindo que era Descansa en jazz. Thank you. al final, ahora sí, finalísimo. El final de veras, la final de la final. Sniff. Sí. Sniff. Espero hayan disfrutado con nosotros estos tres años, conmigo este último año. Yo quiero agradecerles a todo el equipo y a todos los oyentes. Y bueno, decirles que yo particularmente nos vamos a seguir en contacto de 9 a 12 con el programa que conduce Luciano Galende a la mañana, que este año se llama Mañana Más, pero creo que el año que viene cambia el nombre. ¿Vos, Nora, qué vas a hacer? Nosotros vamos a estar en febrero en un programa con Hugo Paredero, con Adrián Corol, con Gustavo Campana, con Inés Gordon en la producción, con Anita Yusit también en el equipo. Se va a llamar Democracia 2.0, creo, si no me equivoco. Y va a tratar exactamente de los 30 años que transcurrieron la democracia, con un formato muy particular, con recursos muy particulares, hasta con música en vivo. Van a ser los domingos de 12 a 14. Pero en enero los invito a que se queden conmigo, de 21 a 22. La cocina del sabor, otra experiencia. Está un poquito más sensorial. Yo durante el año, en febrero, voy a estar los sábados a la mañana con Mona Moncalvillo. Y voy a volver a hacer algo que, como dije la vez pasada, hacía tiempo que no hacía, que es humor político, que es algo que realmente me gusta hacer. Vamos a ver si me sale. Me gusta hacer. Y en enero también vamos a hacer algo diariamente, ya no los sábados, sino de lunes a viernes, con Gustavo Campana, un capo realmente, donde vamos a hacer yo voy a hacer un micrito a la mañana, el cuentito del verano. Porque la gente está de vacaciones, entonces vamos a hacer un cuentito de humor de autores reconocidos. Y bueno, eso vamos a hacer. Bueno, llegamos al final. Gracias totales, como dijo alguna vez el maestro Gustavo Cerati. Chau. Chau. Chau, chau. Thank you.